Hola, esto es Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y vamos a tener un programa cargado de cosas, así que vamos a ir ya directos al grano. Vamos a empezar con Manor Astroman, que por fin este fin de semana es su cita en el Surforama y vamos a escucharles en su nuevo disco, el directo que acaban de sacar en el sello Thirdman Records. Vamos a empezar, por ejemplo, con este Maximum Radiation Level. Man or Astroman. In case of a nuclear attack, the protection of records is essential if this country is to carry on its economy and maintain our way of life. Manor Astroman en un directo realmente espectacular. Bueno, ya he dicho en varias ocasiones que es una banda que, pues después de muchos años separados, se han vuelto a juntar y la verdad es que están en mejor forma que nunca, tanto en estudio como el último LP que grabaron, el Defcon 5-4-3-2-1, como en sus pocos conciertos, ¿cierto? Que suelen hacer. Hace 7 años o así me parece que estuvieron en Santander y ahora estarán en el Surforama este próximo fin de semana. Ya sabéis, el festival este en el que, bueno, hay muchas otras bandas, que va a ser en Valencia. Como digo, eso, han recogido este directo el sello de Jack White, el Thirdman Records, que suelen hacer grabaciones de diferentes grupos, pues eso, cogiéndolos en directo, y parece ser que grabando directamente al acetato. O sea, mientras están haciendo el directo, hacen la grabación directamente en un vinilo. Y el resultado, insisto, es increíble. Parece ser que están en muy buena forma. Y incluso, vamos, es que ni siquiera, yo creo que hasta meten más caña que en sus actuaciones de los 90. Birth Stuff a la batería, Coco al bajo, Star Crunch a la guitarra y la nueva incorporación que ya lleva también unos cuantos años, pues unos 10 años o así, Abona Nova, la única chica de la banda. Vamos a escucharles en más temas, por ejemplo, uno de los temas de su último disco en estudio, pero en su versión de directo, que suena pues casi también como en el estudio. La estoy buscando por aquí. ¿Dónde está? Sí, aquí está. El tema Defcon 5. One. We'll be right back. concretamente el 16 de abril del año pasado, del 2016, en Nashville. ¿Qué más iba a decir yo? Pues eso, la pena es que la única actuación que hacen pues en toda Europa va a ser esta del Surforama en Valencia. Con lo cual, pues bueno, al igual que los Mamis y alguna de otras bandas ya legendarias casi, pues no parece ser que estén muy interesados en hacer giras largas y tediosas. Así que las que queráis verlos en directo, pues tendréis que ir a Valencia. Más de uno se lo está pensando. Y nada, nos quedamos con un último tema que, insisto, de un disco espectacular en el que se les ve en plena forma. Live at Third Man Records. Concretamente, pues uno de los temas de la época, pues de los 90, el Put Your Finger in the Socket. Man or Astroman en el Surforama este año, y como digo, no van a ser la única banda que va a tocar. Efectivamente van a estar, pues por ejemplo, High Risers con Kaiser George, los Coronas, Wow y los Arcs en la fiesta de presentación con Les Gris Gris, una banda francesa que recientemente estuvieron por aquí, los Fusilis, Rolando Bruno y su orquesta MIDI, los Imperial Surfers, bueno, un largo etcétera, los MFC Chicken. O sea, un montón de bandas que, pues, que todos los años, la verdad, suelen tener un cartel muy interesante. Y una de las novedades, por lo menos para el que os habla, es esta banda que vamos a escuchar ahora mismo, The Blind Shake, un trío de Minneapolis que no tienen bajo, son dos hermanos a las guitarras y un batería, y que también casualmente tienen un directo en Third Man Records, como los Manor Astroman que acabamos de escuchar. Pero de momento vamos a escucharles en estudio en un single que se titula Get Youth, The Blind Shake. pinta tiene. The Blind Shake, un trío, como os digo, que van a estar en el Surforama, pero estos tendremos más, bueno, más suerte un poco. Estarán tocando en otras dos fechas que tenía por ahí apuntadas, concretamente en el Nébula, Pamplona, el día 21, el domingo, y el 19, viernes, estarán en Donosti, en el Kutxa Kultur Kluba. Así que tendréis ocasión de poder ver a este trío, que en directo tiene pinta de ser muy, muy salvajes. Vamos a escucharles precisamente en directo. Uno que han hecho en San Francisco y es una de las últimas grabaciones. Esto se llama I'm Not an Animal. Y tampoco vamos a poder repasar en el programa de hoy todas las bandas que aparecen en este festival, pero nos quedaremos con una tercera, los Link Protrudi and the Jaymen, que básicamente es el amigo Rudy Protrudi de los Fastones, con gente de los Fastones también normalmente suele ser, pero haciendo casi todo instrumentales. En principio nacieron como banda homenaje al amigo Link Gray y bueno, y siguen siéndolo. Vamos a escucharles precisamente versionándole pues su tema Slinky, Link Protrudi, también allí en el Surforama. Link Protrudy y los Jaimen haciendo también instrumentales, y que no sé si la gira, aparte del Surforama, yo creo que tienen alguna fecha más, pero solo, bueno, por lo que estoy viendo, en Sevilla y en Valencia, o sea que no tiene pinta de que vayan más allá. Pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Seguimos y escuchamos ahora alguna que otra novedad interesante, como puede ser el nuevo lanzamiento de los Wannabatch, banda de psicobilly mítica también, que vuelven después del fallido, me parece a mí, intento del cantante Pip Hancocks, con ese proyecto que se llamaba precisamente como él, Hancocks, y que intentaba hacer unas mezclas que pues no salieron del todo bien. Ahora vuelve con Wannabatch y sacan un EP de 4 temas que suena así: Burning Up. La cagada de Murciélago, banda de las primeras que salieron en los 80 de psicobilly, aunque quizás la menos psicobilly de todas, siempre estuvieron un poco más cerca del rockabilly, más que nada. Hace también la tira que no sacaban nada nuevo, seguían de vez en cuando, creo, tocando, pero hace por lo menos 20 años los primeros que no sacaban nuevo disco, y ahora sacan este EP de 4 temas, en los cuales tenemos a el vocalista, que es fundamental dentro del sonido de la banda, Pip Hancocks, y el guitarra original también, Stuart Osborne. Luego pues han hecho acompañar de una sección rítmica que son pues bueno, el contrabajista y el batería de los Caravans, otra banda también bastante conocida, y bueno, el batería incluso por la lista de grupos en los que ha estado en los Frantic Flintstones, en los Barnyard Ballers, en Get Smart, e incluso en la banda que montaron Lemmy Kilmister con Slim Jim Phantom y el otro, los Headcat. esa banda de rockabilly que montaron, pues este concretamente no tocaba la batería ahí, sino que como Lemmy no tocaba el bajo, pues tocaba el bajo este hombre, Johnny Bowler. Y nada, esa es la formación, que por cierto es curioso porque tienen dos formaciones, una para Estados Unidos en su gira en por esos lares y otra para las giras europeas. Esa concretamente que he dicho me parece que es la de aquí, que estará en Pineda del Mar, en el festival de Psicobilly de Pineda del Mar, el Psicobilly Meeting, ¿no? Me parece que se llama ahora mismo, se me ha ido un poco el nombre. El 4 de julio, concretamente. Y nada, pues vamos a escucharles en otro de los temas de este single, que se titula Girl on a Motorbike. Guanabatch, la verdad es que no están en mala forma. En este nuevo disco que acaban de sacar recientemente y que presentarán en Pineda del Mar, por lo menos este mes de junio, de julio, perdón. Más bandas de psicobilly actuales, bueno, viejunas, que se vuelven a juntar. Estos también aparecieron un poco más tarde, ya en los 90, y hacían también una mezcla más psicobilly, pero con más hillbilly, más un poco campestre. The Waltons, no confundir con los Waltons alemanes. Estos, para diferenciarlos, tienen una doble E en el artículo determinante. Y pues hacía tiempo que no sacaban tampoco nada. En el 2012 volvieron con un nuevo disco que no estaba nada mal, la verdad. Y ahora, pues lo último que han sacado, que tampoco es de hace poco, es del diciembre del 2014, pero acabo de dar con él, y la verdad es que es un tema que también les, pues están en, pues suena muy bien, la verdad. Un tema que además tiene mala pinta porque es el típico tema de Navidades, que se llama Turkey Tossing, pero por suerte no se queda en la triste gracia, sino que el tema lo merece. The Waltons. exhausted. I'm being tiny, me, come on. To roast on Christmas morn, you need some rubber gloves and a stack of turkey porn. I started breeding turkey, I didn't think she was. Well, now I'm giving handjobs to collect it in her flask. I'm going turkey tossing, he can't get it in. I'm going turkey tossing, I'll send him in a spin. I'm going turkey tossing, cause there's some good to eat. I'm going turkey tossing, I'm being turkey meat. Turkey smile, them lady turkeys grin, they won't be bothered for a while. You gotta do it, Jill, and warm your hands up. And when he starts a gobbling, you be ready with the cup. I'm going turkey tossing, he can't get it in. I'm going turkey tossing, I set him in a spin. I'm going turkey tossing, cause it's all good to eat. I'm going turkey tossing, I'm being turkey. The Waltons, una banda que, escuchándolos ahora, en este tema por lo menos, recuerdan a otras leyendas, los King Curt, que siguen tocando. No han sacado nada nuevo tampoco desde hace más de 20 años igual, pero siguen tocando y no sé si estaban en alguno de estos festivales, pues en el mismo Pineda del Mar y bueno, en los uno de estos habituales en los que suelen repetir muchas de las bandas. Y estaría bien, la verdad, que sacaran nuevos discos. Pero bueno, seguimos con otro que nos viene a visitar, que es Bob Wayne, que parece ser que pues tiene buena aceptación por aquí. Bad Hombre se llama su nuevo disco. Vuelven a editarlo, por cierto, un sello como es People Like You Records, que anteriormente se llamaba I used to fuck people like you in prison, pero que lo resumieron un poco y han debido de cambiar de política bastante. Y si bien en un primer momento tenía pues a lo mejorcito del psicobilly más viejuno, ¿no? Estaban los Meteors, que ya se han ido del mismo, los Dementes Are Go, que no sé si seguirán, y algunas bandas nuevas como los Brains, o Creepshow. El caso es que, bueno, está dando un giro hacia unos rollos que no tienen absolutamente nada de guapos, pero bueno, Bob Wayne sigue sacando por lo menos sus discos en ese sello. Vamos a escucharle con el single Still Trucking. Y la cosa es que viene a presentarlo este jueves. El jueves 18 de mayo estará tocando en el Satélite T. But I'm still out here trucking anyway. I'm still trucking, still burning fuel. I'm gonna drive this truck straight forward like an old plow mule. I'm still trucking, just like before. I'm gonna drop this load and I'm coming back. Back in 1991, anyways. I'm still trucking, I'm still burning fuel. I'm gonna drive this truck straight forward like an old plow. I'm still trucking, just like before. I'm gonna drop this load and I'm coming back. Que sigue un poco pues el estilo de anteriores trabajos. Otro que tampoco, este en concreto, no para de sacar discos. Bad Hombre se titula, y esto concretamente era un homenaje, por cierto, a un cantante de honky tonk llamado Red Simpson, y que debía de estar bastante encasillado en el tema de, pues, de rollos de camioneros, alcohol y malas mujeres. Y Doctor Maja por fin presentan en Bilbao a lo grande, después de hacer una pequeña actuación en formato reducido hace unos meses. En esta ocasión se juntan con los Ghost Number and His Tipsy Gypsies y van a hacer una celebración, pues eso, presentando ambos, además, sus nuevos discos. Vamos a empezar con Maja. Se titula Bank Robbers y uno de los temazos que tienen es, bueno, la verdad es que es un disco espectacular de principio a fin, pero habrá que quedarse con unos pocos. Así que vamos a escuchar, por ejemplo, este Doctor's Band. Love or love it, came to town, by the hat, wrote you meant, oh no. A big mama daddy came to town, daddy sticky, piece of snot, oh no. But everything, it's got a chain, with Dr. Maha's miracle tonic, you will feel a power, power after hour. Make your problem go away, forget about it. Go and tell somebody, don't forget to pay before you go. Horrible toothache, what a mess, oh no. A little tattoo came to town, big potato saved face, oh no. But everything is got a chain, with Dr. Maha's miracle tonic, you will feel a power. Go away, forget about it. Go and tell somebody, don't forget to pay before you go. Thank you. it's got a chain with Dr. Mahas Miracle Tonic. You will feel empowered hour after hour. All your problems go away, forget about them. Go and tell somebody, but don't forget to pay before you go. Dr. Maja, nuevo disco, algunas colaboraciones muy interesantes, como por ejemplo el saxo de Dani Nelo en uno de los temas, o Santi Delgado, por ejemplo, que canta en este tema, titulado La Feria Sinistra. Están llenos de barro, han traído objetos extraños y animales raros. El otro día vi a uno que no usaba zapatos. La otra noche oí que comían ratas y gusanos. Ya están aquí, jiji. Pasado, un niño mimado ha sido secuestrado. Seguro que fueron ellos, el forzudo y el enano. A eso de medianoche oí un ruido en el tejado. Sospecho de ese feriante, el del pelo en el rabo. ¿Qué rabo? Ya están aquí. Dr. Maja Miracle Tonic, presentando Bank Robbers, su nuevo y espectacular disco, el sábado junto con otra banda, que como digo, se llaman Ghost Number and His Tipsy Gypsies, más conocidos como ser los que siempre han teloneado a CW Stonking cuando ha venido por aquí, por aquello de similitudes, y presentan un nuevo disco que se llama From Down to Dust, el mismo sábado con Dr. Maja. Vamos a escuchar su primer tema, Sadie Lady. When I wake up, there's just one thought in my mind. I need to go again down to the mine, 'cause I'm trying to find something I've never seen. No matter, you don't know now what I mean. I'll keep trying, So I made up my mind to go every day down this hole. I will work my fingers to the bone. Oh, oh, to get those things I do not know. That is why I'm looking for gold. Oh, so many times I faced floods, I faced fires, dragged my body into the mire. No matter what happens, stronger's my desire, stronger's my desire. So long time ago, I left my God, I left my job and sold my soul. And I picked that work so hard, then I needed my soul back from dawn to dusk. I need it back from dawn to dusk, deep into the ground. Oh, oh, from where the sun don't ever shine, I will sing this song of mine, breaking up the stones until I die. Oh, oh, cause I don't need to kill this world. That is why I'm looking for gold, looking for gold. What am I trying to? Something shiny there among the dirt, and I thought the search was over, and I finally be free. So when I tried to buy the nugget, check if it was the real deal. That useless thing didn't work for me. I can't do it, I cannot swing. They dream the walls of my own grave. I will be free, free of any rotten burden or why they see still calling scenes. Yeah, and that's when I realized I'm just meant to be. I search until my last day comes. That is my victory. Yeah. Rocks falling, falling, falling, falling down. Maybe I die here. Oh, oh. Yeah, yeah. One thing, one thing. From where the sun don't ever shine, I will sing this song of my eyes, things I long before and cannot find. Oh, my knees are saying I'm getting old, I'm to break my back, looking for gold, looking for gold, looking for gold, looking for gold. Ghost Number and His Tipsy Gypsies, junto con Dr. Maja este sábado, presentando ambos sus nuevos discos. Y, por último, un nombre orquesta. Se hace llamar The Blues Against Youth y viene de Italia, que en realidad bueno, se llama Gianni Cerusi, alias The Bay. Que nada, va a estar tocando en principio el lunes en Ereaga, en el Chiringuito. A eso me imagino que será a la una, al mediodía. Y pues en principio esa es una de las fechas que tiene fijas, pero igual como coincide con el programa, bueno, el día del programa, pues no sé si todavía habrá una alguna otra fecha. Si eso, pues bueno, estad un poco atentas y atentos. Esto es su último single, It's Been a Long Time, Mama. La cara B, concretamente, de su nuevo single, The Blues Against Youth. Bueno, esa era la cara... perdón, ahora sí, la cara B. Thank you. Rápidamente hemos llegado ya al final de Seed. Decir, bueno, eso era de Blues Against Youth, ya os digo, un hombre orquesta italiano que estará tocando la próxima semana aquí en Bilbo y que en realidad en este tema hay que reconocer que estaba acompañado por otro guitarrista, un tal GW Nodari, que le acompaña recuperando estos dos temas de su repertorio. Y dicho eso, otra cosa más, va a estar una banda llamada The Curse, por aquello de, pues por comentarlo, unos suecos, un rollo así, bueno, un poco helicóptero supongo, el 21, este domingo, en el satélite T, a la hora del Bermud. Y, pues eso, todo lo dicho a lo largo del programa. Esto ha sido Seed, un saludo y hasta dentro de 7 días en La Irola Irratia.